Y en la tierra de la sabana conocí una bella muchacha. Adiós te digo si me voy mañana, porque tus caricias a mí me hacen falta. Adiós te digo si me voy mañana, porque tus caricias a mí me hacen falta. Yo no olvido la sabana, porque es de tierra de bellas mujeres. Por eso quiero volver a Santana, porque allá está una negra que me quiere. Por eso quiero volver a Santana, porque allá está una negra que me quiere.